El gesto más radical, con Alicia Santurde y Sergio Vega. De apegos feroces y de heridas abiertas, nada es lo que parece con tal de que todo siga pareciendo lo que debe. Del amor, de vínculos y de ese trabajo colosal, difícil, que es desvincularse. Del juego de espejos, de la culpa, del abandono, de las relaciones finitas, de todo lo que se dijo y del sedimento que dejan todas aquellas cosas que no se dijeron. Escribe nuestra invitada que probablemente lo más difícil y sin embargo, por todo lo visto en este libro, lo más importante sea, como madre, avivar en una misma la idea de que la relación con la hija, porque hablamos de hijas aquí, pero es aplicable a cualquier criatura que una lumbre, es una relación finita. Entender que es una criatura destinada a ser autónoma, alguien que tendrá que soltarse y a la que habrá no solo que permitir que lo haga, sino ayudarla y dotarla de las herramientas necesarias para que esto ocurra, para que sea independiente, sin culpas y sin miedos. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a El Gesto Más Radical en Ahora Sol Radio y en el 88.5 FM de Radio Albaina, Granada. Hoy hablaremos de las hijas horribles con Blanca La Casa Carralón. Hoy nos acompaña la escritora y periodista Blanca La Casa Carralón. Ha publicado varios libros para niños, entre ellos Ni Guau Ni Miau, que ha sido traducido a 6 idiomas, El secreto de Abelardo, Ey, esta es mi casa, o niñas y niños feministas, y alguno también para adultos, Amo los uniformes, en 2015. En algún momento también fue letrista y cantante de un grupo, Plastic D'Amour. La canción que hemos escuchado al principio es de este grupo, de la que me declaro absolutamente fan incondicional, en bucle, claro. Creó también y dirigió un programa de radio, La Flaneadora, en la extinta M21, e ilustrado un libro de viajes sobre París. En su tiempo libre ejerce de paseante, hace listas de canciones, de películas, de tebeos, de libros, por placer, y hay muy pocas cosas que no le interesen. Prueba de ello es La Trastienda, su nuevo podcast en el que se dedica a husmear en trasteros ajenos. Gracias, Blanca, por aceptar la invitación de nuestro programa del Gesto Más Radical y presentarnos Las Hijas Horribles, editado por Libros del Cas. Hola, Sergio, muchas gracias a ti por invitarme, que estoy encantada, y además una presentación estupenda con una canción que debo decir que hacía siglos que no escuchaba, Aujourd'hui, del grupo este que mencionabas, de Plastic D'Amour, en el que yo estaba, y que viene muy a pelo, porque uh-huh. Es una canción que habla de dolores y de revelarse un poco, ¿no? Las Hijas Horribles, publicado por Libros del Cao, que acaba de salir, está en las librerías desde el 2 de octubre. Quería preguntarte si este libro es de alguna manera una especie de paño que utilizas con aguarrás para quitar todo ese pegamento y toda esa relación pegajosa que hay entre hijas y madres. Pues sí, lo intento al menos. Sí. Sí, se trata un poco de eso. Creo que es una relación que siempre ha sido, bueno, muy silenciosa o muy silenciada, ¿no? Muy pegajosa, un poco complicada siempre. Y con no sé, con muchos esos, muchos dolores, muchas tensiones, muchos desencuentros. Y lo que yo he querido en el libro es, bueno, un poco abrir las ventanas, airear todo eso y decir, uh-huh. bueno, esto que tú sientes como una cosa terrible que te pasa solo a ti, nos pasa a muchas. Uh-huh. Porque creo que, bueno, en romper el silencio y en compartir un poco todo eso, ya empieza uno a sanar. Ya solo con eso ya empieza uno a emprender un camino un poco de tranquilidad o de sosiego, ¿no? Uh-huh. Es un libro, es un ensayo en el que haces un repaso de la relación histórica, sociológica, psicológica, de la relación de hijas y madres, pero es un libro también lleno de testimonios orales de hijas. Supongo que en este proceso, en el proceso de escritura del libro, ha sido un proceso terapéutico también. Sí, sí lo ha sido. Ha sido un proceso terapéutico, obviamente para mí, uh-huh. pero bueno, yo digamos que ya lo había hecho. Sí. El libro ya parte un poco de un constructo que yo ya tenía en la cabeza, pero yo lo que quería era que mujeres me contaran sus testimonios, uh-huh. y creo que también para ellas ha sido terapéutico. Sí. Bueno, hay mujeres que me han contado cosas que realmente, como cuento en el libro, ¿no? Las saben sus terapeutas y uh-huh. yo. Entonces creo que han sido mujeres muy generosas que me han brindado, bueno, pues esas historias, que al final son las de muchas, porque tampoco son historias excesivamente terroríficas, ¿no? Uh-huh. Hay alguna de abandono que es dura, sí. ¿no? Pero bueno, es esa escala, yo creo que de grises, que a veces sí. no le prestamos atención y que yo creo que es en la cotidianeidad, está en esa violencia cotidiana, ¿no? Uh-huh. En esas peleas, en esas riñas, en esos desencuentros, donde se produce el drama del que estamos hablando aquí. Fíjate que mientras estaba leyendo el libro he pensado en esa irritación y en ese momento que sale de las entrañas cuando, bueno, mi madre en este caso dice algo que me irrita y no sé por qué, y sale como una especie de cosa del interior profundamente incómoda, y eso me ha hecho preguntarme por qué me irrita tanto, ¿no? Que diga, por ejemplo, ese color de la pared es blanco, y yo diga, ¿cómo puedes decir que ese color es blanco? A lo mejor, ¿no? Aunque sea blanco en realidad. Es interesante, ¿no? Cómo ese proceso de crecimiento nos hace que... bueno, pues que permanezca mucha herida abierta. Sí, es que yo creo que hay una rebelión ahí, que no, que no se ha consumado, ¿no? Y entonces está como latente. Y lo que yo quería con el libro era un poco alejarme precisamente de ahí. O sea, uh-huh. sí quería, obviamente, incluir los testimonios, las historias, porque me parece importante ver de dónde viene eso a nivel emocional, ¿no? Pero no quedarme ahí, porque yo creo que sí que hay literatura y maravillosa, ¿no? Hablando de esas heridas, pues se citan muchas autoras en el libro, ¿no? Janet Winterson, Amélie Nothomb, Annie Ernaux, bueno, Marguerite Duras, hay mil, por supuesto Vivian Gornick. Pero yo quería un poco alejarme de ese torrente emocional que tú mismo, o sea, que acabas de describir también, y ver qué pasa ahí. Entonces, para eso, yo creo que había que abrir un poquito el abanico y ver que hay factores ambientales, que hay factores históricos, que hay factores culturales, que hay factores sociológicos que hacen que todo eso esté operando. Y creo que entender eso, no sé si, si va a sanar completamente la herida, pero sí que creo que la va a ubicar en otro lugar. La maternidad convertida, según la crítica literaria Jacqueline Rose, en el último chivo expiatorio de nuestros fracasos personales y políticos, de lo que está mal en el mundo y finalmente la culpable, tanto de los males en el mundo como de la rabia que provoca siempre la decepción de una nueva vida. Sí, es que la madre siempre tiene la culpa, ¿no? De todo. Nos hemos acostumbrado a eso y lo curioso es que en la edad adulta seguimos pensando en eso. Yo muchas veces me encuentro personas que me dicen, no, es que mi madre, suele ser la madre, a veces son los dos, pero suele ser la madre, ¿no? Es que mi madre me hizo esto y es como, tienes 50 años, tu madre te hizo esto hace 40, te quiero decir, no me salen las cuentas, ¿no? Entonces hay algo ahí. Es que creo que las figuras de la madre y las figuras del padre están tan sumamente descompensadas. Mira, hace nada salió un artículo en La Voz de Galicia, creo que era, hablando de esos padres heroicos, ¿no? Que además de ser padres son chóferes, llevan a sus hijas al colegio, las recogen, les ayudan a hacer los deberes. Y claro, el clamor en Twitter, te puedes imaginar que fue, vamos, un estruendo, porque fue de, o sea, lo que llevamos haciendo las madres toda la vida, y eso se ponía como una especie de ejemplo absolutamente bueno, pues extraño, ¿no? Y absolutamente heroico. Entonces, es que creo que hay una diferencia que nosotras mismas, las hijas, no nos hemos dado cuenta, pero la hemos aplicado también. ¿Qué identidad? ¿A ti qué te gustan las listas? Si tuviéramos que hacer ahora una lista, ¿qué identidad incluiría la hijidad? Esta cosa, esa palabra que además reivindicas en el libro, porque se utiliza mucho la maternidad, la filiación, pero la hijidad, dices que en la investigación que hay muy pocos resultados y que hay muy poco sobre este concepto y me parece muy importante destacarlo. Bueno, la hijidad no existe como palabra, o sea, es tan sumamente invisible, ¿no? Que ni existe. Y como bien dice, creo que es Janet Winterson, es la herida inicial, o sea, nadie nos ha pedido permiso para nacer, ¿no? Esto es una cosa que te viene de serie y que puede constituir como el primer trauma o el trauma para muchas personas, ¿no? Entonces, bueno, creo que constituye una identidad que nadie sabemos cuál es, ¿no? O sea, te quiero decir que a mí me resulta una cosa muy curiosa, o sea, ser madre te constituye una identidad que creo que está clara, ser hermano también otra, ser abuelo, no sé, incluso ser jefe, ¿no? Si me apuras, o sea, te quiero decir, parece que todas las categorías tienen sus identidades correspondientes, pero ser hijo es que no tiene ninguna, es que es una cosa que es que nadie ha pensado jamás en ella o nadie ha debatido porque, insisto, todos somos hijos y es que es una condición que viene per se, ¿no? El silencio, perdón, el silencio. La ley del silencio necesitaba palabras porque las familias infelices son un pacto de silencio. Quien rompa el silencio jamás será perdonado, escribe Jan Witterson en De por qué ser feliz cuando puede ser normal. Y el misterio, ese misterio, ¿no? Sigue como existiendo. Claro, es que yo creo que toda esta cosa de la mística de la maternidad, de no revelarse, de bueno, mantener esas relaciones tan sumamente tensas, ¿no? Se alimentan del silencio. En el momento en que tú empiezas a compartir esto y a decir, oye, ¿qué pasa aquí? O hablarlo con tu amiga o con tu terapeuta o con quien te dé la gana, ese silencio se rompe y entonces eso empieza a moverse hacia otro lugar. Y creo que el silencio ha favorecido mucho este tipo de, bueno, de tensiones y de relaciones malas, ¿no? O sea, que no funcionaban. El silencio en general yo creo que nunca está bien, ¿no? O sea, creo que lo sabemos, ¿no? Lo sabemos las mujeres, lo sabemos, o sea, cualquier, lo sabemos, los, no sé, lo saben los grupos racializados, los sectores LGTBQ+, o sea, te quiero decir, no sé, está claro que todos los sectores, digamos, que han sido o siguen siendo acallados, sí, pues saben de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, entre las preguntas que te haces al comienzo del libro es ¿por qué parece que la ligazón madre-hija es no solo irrompible, sino aún inmutable? ¿Por qué cuesta tanto romper el cordón umbilical? ¿Por qué les cuesta tanto a ellas dejar de ser madres de niñas? ¿Tan primitiva, tan animal es esta unión? ¿Por qué resulta tan difícil llevar el vínculo a otro lugar, más sano, más ligero, menos tenso y, en definitiva, más adulto? ¿Por qué parece que hay una especie de inmutabilidad en este lazo madre-hija? Claro, eso es lo que intento responder en el libro, que es, yo creo que el gran problema viene de que, o sea, estamos hablando también de una generación, pero bueno, veo que la generación se alarga, sí, más allá de lo deseable, pero en la cual, o sea, digamos que las mujeres que eran madres, su identidad pasaba exclusivamente por ser madres. Uh-huh. Si tu identidad pasa por una cosa, uh-huh, tú no vas a consentir que eso se termine. Uh-huh. Entonces, en el momento en que de forma natural una madre debería dejar de ser madre y, uh-huh, dejar marchar a sus hijas, sí, ¿no? Y convertir esa relación en otra relación, una relación entre adultas formulada por ambas partes como se quisiera, ¿no? Con más o menos acercamiento, más o menos cariño, más o menos lo que fuera. Las madres no quieren soltar a sus hijas. Y en cierto modo es normal, porque, uh-huh, es que su única identidad ha sido la de ser madres. Entonces, dejar de hacerlo es desaparecer. Eso lo cuenta muy bien, que la menciono en el libro, Celia Rico en Viaje al cuarto de una madre. Uh-huh. ¿No? Hay una frase, si mal no recuerdo, la vi hace en su momento y no la recuerdo muy bien, que es como, ¿y ahora qué hago yo? ¿No? Uh-huh. Cuando su hija decide que se quiere ir fuera a, uh-huh, estudiar o a trabajar, no me acuerdo. Entonces es que ahí es donde está el punto de conflicto, y esa es la parte que yo creo que también nosotras tenemos que entender. ¿De dónde viene eso? Y ahí es donde entra el contexto histórico, muy específicamente encima en España, ¿no? La culpa, el abandono, todos estos como mecanismos de control del patriarcado, ¿no? Sí, claro, el patriarcado aquí está funcionando a pleno rendimiento, por supuesto. Y la culpa creo que es un sentimiento extremadamente femenino, que se nos inculca mucho desde que somos pequeñas, ¿no? Crecemos, sí, en la culpa. Y aquí hay mucho de culpa. Hay mucho de hijas que se sienten culpables porque no son esas hijas que sus madres habrían querido, porque no responden a las expectativas o las demandas de unas madres que, en cierto modo, o muchas veces, son demasiado dependientes, pero es una herencia de esas madres que también se han sentido culpables por no ser esas madres de libro y de manual perfectas, por ser esas madres que querían hacer otras cosas además de ser madres y se sentían mal porque, uh-huh, igual no estaban atendiendo 24 horas, 7 días a la semana a sus hijos, etcétera, etcétera. O sea, es que la culpa ahí es el caldo de cultivo del cual sale casi todo. Uh-huh. Y también de esa idea que abordas en el libro, de la idea del amor romántico, ese amor incondicional, asociado de un amor total, ciego, dependiente, ¿no? Que, bueno, pues que de alguna manera tanto nos lacera y que está tan presente en eso. Por ejemplo, cuando vas a terapia, ¿no? Esta idea, yo recuerdo que de ir a terapia y decir, bueno, es que el único amor incondicional es el de las madres, ¿no? Y esa idea cómo se queda ahí, y bueno, pues habría que cuestionar también eso, ¿no? Claro. A mí lo que me sucedió es que mientras estaba como elaborando el discurso en mi cabeza del libro, ¿no? Y ya como recogiendo testimonios, había leído bastante, de repente un día me vino a la cabeza la idea de decir, pero a ver, o sea, la construcción del amor maternal es exactamente igual que la construcción del amor romántico. O sea, los puntos en común que tiene son abrumadores. O sea, entonces toda esa cosa que sí que ese melón ya se ha abierto, ¿no? De deshacer un poco el mito del amor romántico porque realmente no funciona, no es operativo, crea normalmente relaciones muy fácilmente de abuso, etcétera, ¿no? Es que es lo mismo en el otro caso. O sea, y luego además es esa cosa de crear modelos que no se pueden cumplir, con todo lo que eso lleva de frustración, de dolor, etcétera. El mito del amor romántico, yo creo que es inalcanzable, ¿no? O sea, es que la mayoría de la gente fracasa en ese intento. Pero no porque el amor no exista, no porque no se quieran, sino porque ese modelo es inasumible. Entonces, ¿qué pasa? Que en el amor maternal, digamos que las constantes que se piden o Sí, las demandas son muy parecidas, ¿no? Entonces, eso es que es inasumible. Y como es inasumible, lo que crea es dolor, frustración, peleas. Bueno, pues eso. Las expectativas al final, creo que en general y muy en concreto en las relaciones, son cosas que nos deberíamos quitar de la cabeza. Porque ir ya a la batalla, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, con tantísimos construcciones en la cabeza, no ayuda. Marnie, no debieras tener celos de Jessie. No es más que una niña. Cuidar de ella no me molesta en absoluto. Y si por añadidura me produce un ingreso extra, madre e hija son muy de mi agrado. ¿Por qué no me quieres, mamá? Siempre me lo he preguntado. ¿Por qué nunca pusiste en mí el cariño que ahora pones en Jessie? Mamá, ¿por qué siempre te apartas de mí? ¿Por qué? ¿Qué hay en mí que pueda molestarte? Nada, nada absolutamente. No, no es eso lo que tú crees. Tú siempre estás pensando que hay algo malo en mí, ¿verdad? Siempre. No es cierto. Dios mío, cuando pienso en las cosas que he hecho solo para ganar tu cariño, para conseguir que me quieras, lo que he llegado a hacer. ¿En qué piensas ahora, mamá? ¿En esas cosas que he hecho, no? ¿Tú estás segura de que no han sido decentes, no es así? ¿Crees que soy la amante del señor Pendleton y sin duda es por eso que no quieres que te toque? ¿Crees que consigo de ese modo el dinero que te envío? Los reproches, acabamos de escuchar un extracto de Marnie, la ladrona de Hitchcock. Analizas muchas películas en tu libro, pero esta escena es muy significativa, ¿no? Ese reproche, ¿por qué no me quieres? Todas esas ideas. Sí, hablo mucho de muchas películas porque yo veo mucho cine y para mí es muy difícil no estar permanentemente haciendo como correlaciones, ¿no? Y asociaciones. Me resulta imposible en la vida normal. Si alguien me cuenta algo, yo siempre digo, ah, mira cómo en tal. Entonces, aquí obviamente también lo he hecho. Y este diálogo justo está metido en el libro. Revisé Marnie un poco por ver, ¿no? O sea, para ver un poco, porque sí es que es verdad que yo creo que uno de los acuñadores de la madre terrible es el señor Hitchcock. Todos lo sabemos, ¿no? Psicosis, etcétera. Pero es verdad que la madre está muy presente en la filmografía de Hitchcock. Y quería revisar Marnie y me encontré con esto y pensé, y es muy curioso, ¿no? Porque Marnie es una mujer mayor, independiente, y le entra un ataque de celos terrible cuando su madre se está ocupando de una niña pequeña, porque la niña de la que habla, ¿no? La tal Jessie es una niña. Y ella sigue con esa cosa de mi madre no me ha aceptado, no me ha reconocido, no me ha validado, no me ha valorado. O sea, la validación materna es una cosa que la necesitas siempre. O sea, es que te mueres necesitando la validación materna. Y también eso se habla en el libro, ¿no? Es un poco la herida narcisista esta, que si no tuviste ese refuerzo de pequeña, ¿no? Es muy difícil ya sanarlo. O sea, tienes que, lo explica también muy bien la psicóloga Fernández Peinó, ¿no? Que es a la que entrevisto para el libro. Tienes que establecer estructuras, digamos, paralelas, pero esa herida ahí está. Las niñas con arrugas, que escribió Elena Ferrante, y también esas niñas perpetuas, madres inmortales. Hablando de lo que explica la psicóloga Lucía Fernández Peinó, el relacionamiento escribe, se cae por su propio peso. El requerimiento que tiene un bebé no es el mismo que el que tiene un chaval de 18 años. A lo largo de la vida, la madre ha de ir buscando la distancia o la cercanía según lo que se necesite ese niño. No se trata de estar por estar, se trata de estar solo cuando te necesitan. Es muy interesante esto de las niñas con arrugas y esa relación simbiótica que parece que perdura y que es perpetua, ¿no? De madre e hija. Exacto, es que ese es el problema. El problema es que yo creo que en las relaciones, cualquier relación, cualquier persona adulta, ¿no? Si pensamos en las relaciones que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas, han ido cambiando. Bien hayan sido relaciones amorosas, relaciones amistosas, relaciones profesionales, todas van cambiando. empiezan de una manera, a veces se extinguen, ¿no? Se apagan y desaparecen, pero incluso las que se mantienen afortunadamente en el tiempo, porque a los dos les interesa, que eso es importante destacarlo, no son las mismas. O sea, yo tengo amigos desde hace 20 años y nuestra amistad no es la misma que hace 10, ni hace 15, ni hace 20. Ha ido evolucionando. Sin embargo, en las relaciones madres e hijas parece que eso no está... contemplado. Parece que eso se tiene que quedar siempre en esa relación infantil y tal y como empezó. Y eso es una locura, porque además estamos hablando que esa relación se inicia cuando uno de los miembros de la relación es un bebé. O sea, que si hay relación que debería mutar, es esa, más que ninguna otra. Porque no son relaciones que se inician ya en el, siendo adultos, ¿no? Que ahí la mutación podría ser muy pequeña o un margen, ¿no? Entonces eso es una cosa... Creo que ese es el problema, ese es el problema. Y el problema es que se habla también de esto que mencionabas, de la simbiosis en el libro, que es esa cosa de, bueno, que en muchas ocasiones ciertas madres no distinguen un poco entre la hija y ellas mismas, ¿no? O sea, se crea ahí una especie de organismo unicelular casi, ¿no? Y de ahí vienen grandes problemas. En el fondo es un problema de que una hija, digamos que... reclamando su identidad, ¿no? Y no pudiendo ejercerla del todo. Quiero dejar claro que no es todas las madres, o sea, obviamente estamos hablando de un tipo de relación y de habrá madres e hijas que no se acoplen a este esquema. Lo exploras muy bien en el libro, de todas formas, con algunos testimonios, ¿no? Hay un testimonio que recuerdo que aparece casi al final del libro de una de ellas que dice, no, la relación con mi madre es estupenda y con mis hermanas, quizá el único cabo suelto ha sido la relación con mi padre y con mi hermano, ¿no? Sí, que está bien destacarlo, o sea, que yo no estoy diciendo que haya, que eso sea una generalidad. Sí creo que hay una transversalidad y sí que creo que bueno, que es común. Bueno, y esto de... escribe Emilio... hablas también de Emilia Pardo Bazán cuando dice la maternidad es una función temporal, no puede someterse a ella entera la vida. Todas las mujeres conciben ideas, pero no todas las mujeres conciben hijos. El resultado inmediato de todo esto es el de que existen mujeres con deseos, madres con deberes, mujeres anhelantes y madres renunciantes. Toda esta idea de las madres que han renunciado a su carrera, juzgar a las madres con ideas del presente, esto que hablas también en el libro del presentismo, ¿no? Juzgar a la madre con, bueno, pues con los parámetros con los que nos movemos actualmente, cuando, bueno, pues todas estas mujeres de los, bueno, 60, 70, a principios de los 80, ¿no? A lo mejor, bueno, pues no pudieron o se vieron, bueno, pues constreñidas por el contexto, ¿no? Sociocultural. Claro, es que este es un tema que está muy presente en el libro. Es que no podemos, o sea, con los parámetros que tenemos nosotros ahora y las herramientas que tenemos, juzgar lo que hicieron o dejaron de hacer nuestras madres. Y creo que lo hacemos casi por defecto. Y también es normal que lo hagamos, ¿eh? O sea, te quiero decir que en el libro intento no juzgar a nadie. O sea, me parece que es normal, es que lo haces casi sin pensar, ¿no? Pero de repente te paras y dices, a ver, es que igual esto que estoy haciendo no está bien y es bastante injusto, ¿no? Y luego es curioso porque al final del libro hay bueno, testimonios de mujeres hijas que han aparecido como hijas y que de repente también son madres y que están cometiendo las mismas cosas. O sea, quiero decir que el esquema y el constructo sigue ahí y sigue operando. Y si nosotras, que somos de otra generación, que tenemos herramientas, que lo tenemos muy estudiado ya todo esto, que nos hemos dado cuenta y que lo hemos sufrido, de repente cuando nos toca a nosotras hacemos lo mismo, ojo, creo que eso debería ablandarnos un poco a la hora del juicio materno hacia nuestras madres, vamos. Bueno, analizas en el libro también, bueno, aparte de obras, hablas de Agnès Varda, de Chantal Ackerman, una mujer, dice Agnès Varda, una mujer que nunca ha conocido la maternidad no es una mujer de verdad, venga ya, un hombre que no ha conocido la maternidad es menos hombre, por ejemplo. Y una pregunta, porque también analizas fenómenos de la cultura popular, como es el caso de Mafalda, de Quino, ¿no? Que le dice en un momento Mafalda en una de las viñetas, mamá, ¿qué te gustaría ser si vivieras? Podríamos ahora plantear la pregunta, ¿no? Hija, ¿qué te gustaría ser si vivieras? Si vivieras. Claro, es que es exactamente lo mismo. Es que es eso, es que debería, tenemos que reivindicar nuestras identidades más allá de ser hijas, de nuestra hijidad, ¿no? Vamos a reivindicar también este término. Sí, sí. Y de nuestra maternidad. Es que debemos ser otras cosas. Lo curioso y lo que a mí me resulta... diría que alarmante de los ejemplos que pongo, acabas de mencionar a Pardo Bazán, es que estamos hablando de hace muchos años. Chantal Akerman, la peli, bueno, la película de la que hablo, ¿no? Me parece que es del año 70 y tanto, si no me equivoco. Añez Bardá, también es del, me parece, 75, efectivamente. Y el corto del que menciono, de Añez Bardá, entero, es un corto que ahora mismo cualquier mujer lo ve y lo podría firmar. Han pasado casi 50 años. Entonces, a mí eso me deja preocupada, por decirlo suavemente. Es que son cosas que dices, pero ¿qué pasa, no? Mafalda, lo mismo. Estamos hablando ya, eso tiene décadas, esas viñetas, ¿no? Y son viñetas que siguen funcionando. Entonces, bueno, también quería poner ahí un poco el foco, ¿no? Y ver hasta qué punto... pues eso, leer libros de los años 70, ver películas de los años 60, 70, 80, es que sigue operando eso exactamente igual, o muy parecido, ¿no? Sí, uno de los testimonios habla precisamente de, ¿no?, cuando, bueno, pues una madre, bueno, pues recibe la noticia de que va a tener una hija en vez de un hijo, ¿no? Pues está esa especie de... de maldición, un poco, ¿no? Sí, de profecía. Eso, ¿no? Es, ¿no? Como, bueno, no pasa nada, pero si fuera un hijo a lo mejor sería mejor. Y esto perdura ahí en el inconsciente y en la forma de la que nos relacionamos a veces. Es muy llamativo, sí, ¿no? Esta idea. Sí, es que es un poco... Este libro también habla de eso, sí, de cómo esa cosa de... Bueno, de la mala relación entre madres e hijas, de la rivalidad entre mujeres, esa cosa que les encanta decir a ciertas personas, ¿no? Sí. Todo eso está muy presente en el imaginario colectivo y parece que es un poco profecía autocumplida. O sea, te quiero decir que es que estás como... ya vas como predispuesto a que eso sea así o a que eso suceda. Y ese testimonio a mí me resultó muy llamativo, ¿no? Porque estamos... te quiero decir, es un testimonio reciente de una persona que acaba de tener a su hija prácticamente. Y le estaban diciendo eso, ¿no? Ya verás qué mala relación vas a tener con tu hija 2023. Pues así estamos. Increíble. La madre como figura importante, pero al mismo tiempo espectral. Es curioso, he pensado mientras leía en el libro lo del tema del apellido. Que el segundo apellido, tú en el libro sí que, bueno, aparece Blanca la Casa Carralón, pero generalmente el segundo apellido y un borramiento ahí de la madre también. Claro, ese es otro de los temas que se habla en el libro, de la madre borrada. La madre borrada no, la mujer borrada. La madre, ahí está. Sí. Pero la mujer borrada en pos de la madre, ¿no? Entonces, los apellidos... en la portada para mí ya es un poco declaración de intenciones. De hecho, la foto de la portada es una foto mía, familiar, que no... Es preciosa, ¿eh? Sí, gracias. Es que las fotos que se hacían en la época, que eran muy bonitas siempre, ¿no? Y bueno, no soy yo, es mi hermana, una de mis hermanas. Pero ya se ve como mi madre, ¿no?, se está tapando la cara y solo tiene mirada para mi hermana, para la hija, ¿no? Entonces ahí está esa cosa, ¿no?, de la simbiosis, van las dos igual vestidas. O sea, hay muchos conceptos que están en el libro. Y por eso también quería en la portada poner los dos apellidos. Para que para mí era como una especie de... Yo siempre he firmado como Blanca la Casa, porque es más fácil, también, no sé, bueno, porque estamos acostumbrados, sí, en realidad, o claro, sea, y de repente para mí era, en este libro desde luego, era primordial como reivindicar eso, ¿no? Ese otro apellido y esa otra rama que muchas veces la hemos como sepultado. Uno de los testimonios de María dice: las madres se acaban, luego hay que establecer vínculos entre adultos, no entre madres e hijas o padres e hijas, lo contrario es insostenible. Escribe Manuela. Sí, sí, sí. Es muy difícil llegar a este momento también. Es eso, es hacerse responsable también de uno. Y eso parece que nos cuesta mucho a nosotros y a nosotras como hijos y como hijas y como hijas, ¿no? O sea, de repente decir, es que somos responsables de nuestras vidas y no podemos echarle la culpa a nuestra madre. Esto que decíamos al principio del chivo expiatorio, ¿no? Ya no hay chivo expiatorio. O sea, la persona que se equivoca, no se equivoca, que ha estado más o menos afortunada en tus decisiones, eres tú. Y eso nos cuesta un poco. Entonces, al final, es una estructura que mantenemos un poco entre las dos partes. O sea, eso que decíamos antes, de esas madres que no quieren abandonar su identidad, porque claro, que si dejan les de ser madres, que les queda, ¿no? Y nosotras, que bueno, en el fondo igual nos viene medio bien. Entonces, claro, pero al final siguen siendo relaciones muy infantiles, porque no son relaciones de adultos. ¿Cómo se pasa eso? Ese es el problema. Y ahí es donde yo creo que entra el punto de fricción, porque muchas veces en ese intentar, en ese pasar a la adultez, digamos, ¿no? Se rompe la relación de repente, o sea, parece que es insostenible y que no se encuentran nuevos códigos, ¿no? Y no se encuentran nuevas maneras. Y creo que ahí está la clave, en intentar encontrar que hay otros caminos y que hay otras maneras de relacionarse desde otro lugar y desde un lugar de yo soy adulta y tú también. ¿Qué les pasa a los manteles? Ya leíste la crítica. Me voy a volver loca. Norma, no seas niña. No puedes quejarte, no te han tratado tan mal. No me digas cómo tengo que sentirme. Esto es todo lo que tengo. Me conformo con mantener mis clientes. Ya no me hago ilusiones de que venga nadie más. Y no vendrán. Entre usted, si quiere colorido local. Pero si lo que quiere es comer bien, siga de largo. Decía encanto local, no colorido. ¿Es que te lo aprendiste de memoria? No. Lo escribí yo. Es mejor que lo sepas. Así acabamos con este melodrama cuanto antes. M.T. Quentz, c'est moi. No puedo creerlo. ¿Para eso has venido a visitarme? ¿Para arruinarme el negocio? No. Para saber exactamente cómo es tu negocio. Debo decir que no tienes un buen restaurante. Y no puedo violar la ética profesional, ¿entiéndelo? Ética. Yo soy tu hija. Tienes que mejorar el nivel de ciertas cosas. ¿Y cuál es el nivel del cariño? ¿La caridad? ¿La ternura? ¿O es que no existen en tus niveles profesionales? Pues claro que existen. Yo no trataría así a una hija, ni siquiera a un perro. Sigues tan susceptible como siempre. ¿Susceptible? Seré susceptible. Pero eso es lo que siento. Y el dolor que me causa es mi dolor. Y eso no le importa nada a tu maldita profesión. Esas son tonterías. Para mí no lo son. Así que abandona este local. Y quiero que te vayas también de mi vida. No vuelvas a hacerme sufrir. Norma. Vete. Adiós. Dejar ir. Es importante. Aparece esto que acabamos de escuchar, aparece en la segunda temporada de Twin Peaks, ¿no? Es muy, muy llamativo. Sí, además a mí me pasó una cosa muy curiosa con esto, y es que yo estaba viendo Twin Peaks. Bueno, yo en su momento no vi Twin Peaks, y de repente la segunda temporada no la había visto. La primera la había visto hace tiempo, pero la segunda no. Y cuando ya el libro estaba acabado, estaba corrigiendo PDF para que te hagas una idea, vi este capítulo y dije, yo esto lo tengo que meter, obviamente. Obviamente tengo que meter este diálogo, porque me parece que resume muchas cosas que también están en el libro, que es la hiperexigencia, ¿no? Que es esa cosa de la hiperexigencia de la madre hacia su hija. Está muy bien explicado en este diálogo. Y luego me gusta mucho la manera en la que Norma le dice adiós a su madre, porque se lo hizo de una manera, creo que muy poco dramática, sin hacer como sangre, ¿no? Pero diciéndole, lo siento mucho, pero márchate, no quiero que estés aquí. Y me gustó, me pareció que de repente Lynch nos daba ahí como para las que lo necesiten o los que no lo necesiten, ¿no? Me parece que daba como las claves de decir, bueno, también cuando se producen relaciones abusivas, también hay que saber marcharse o hay que saber poner límites, ¿no? Y ya te digo que me gustó, y además me gustó mucho ese hallazgo. Ese hallazgo como de última hora, ¿no? Que realmente es lo último que incorporé al libro. Me gustó que fuera Twin Peaks. Además, me parece que es una cosa también muy generacional y que está muy bien que esté ahí. Totalmente. Terminas, escribes que cuando una deja de buscar compulsivamente en su pasado, porque somos como somos, cuando una deja de escarbar en las raíces emocionales rastreando el porqué de nuestros males, sucede que no nos queda otra que apoderarnos de nosotras, de lo que nos pasa y de nuestras vidas. Y este es como el gran gesto liberador, ¿no? Como esa ligereza necesaria. Exacto, es que una lectora de hecho me escribió diciéndome esto, ¿no? Que le había sido muy liberador leer eso y muy revelador. Es que creo que ese es el punto. O sea, creo que está bien saber por qué nos pasan las cosas, de dónde vienen. O sea, creo que hay una labor ahí de, bueno, pues de buscar, ¿no? Y de analizar, que está bien y que creo que es necesaria. O sea, y no saberlo, creo que también vas por ahí, no sé, dando tumbos raros, ¿no? Pero creo que llega un momento en el que una simplemente se tiene que responsabilizar, tiene que coger y decir, bueno, con lo heredado, ¿qué hago? Y con todo este peso que tengo, o sea, es como, ¿no? Con los barcos que tengo, ¿qué hago? Pues mira, a ver, pero por lo que te digo, porque creo que es que estar permanentemente mirando al pasado, diciendo a mí me hicieron, buscando culpables, porque en el fondo hay mucho de buscar culpables, sí. Otra vez estamos con la culpa, es que no, es que te deja paralizada en el sitio, es que no avanzas, o sea, te deja anclada, bueno, siguiendo con la metáfora hasta los barcos en el puerto, ¿no? Entonces, y creo que eso, coger y decir, bueno, esta ha sido mi vida, o esto es lo que me ha pasado, o estos son los mimbres, ¿no? Con los que me he construido. Bueno, son los que son. Te quiero decir, también me imagino que la mayoría de nuestras madres y nuestros padres, ¿no? Pero nuestras madres, que ahora estamos hablando de ellas, lo hicieron lo mejor que pudieron. Y como bueno, supieron, ¿no? Sí, o supieron, pudieron, efectivamente. No. Entonces, sí. Con eso, pues a ver qué hacemos nosotras. Pero es que estar mirando siempre hacia el pasado es la mejor de las maneras para quedarse en un lugar que puede ser bastante peligroso, sí. Y reguleros. Bueno, dices que hay muy poca bibliografía sobre la relación entre madres e hijas en la edad adulta. Las hijas horribles, publicado por Libros del Cao, que acabas de publicar. Bueno, pues es un libro fundamental que además, bueno, pues de aquí a unos años se estudiará como un libro fundamental, ¿no? En explorar esta relación tan interesante y con tantas voces, las anónimas, las que no son anónimas. Muchísimas gracias, Blanca, por haber aceptado la invitación del Gesto Más Radical. No sabes cómo te agradezco este libro y que hayas venido y que hayas querido participar. Gracias a ti, Sergio. Ha sido un placer y nada, encantada de poder hablar de estos temas, que yo creo que hay muchas personas que están deseando, como no, que les abran un poco así las ventanas y echar un poco de luz en todos estos asuntos. Que a veces todo eso que escuece el corazón no es por algo. Efectivamente. Entonces, a lo mejor, bueno, cuando lees el libro y te escuece, bueno, pues sabes que a lo mejor hay alguna heridita que no está cicatrizada del todo. Yo tengo que decir que hay muchas lectoras y lectores, bueno, pero sobre todo lectoras, ¿no? Que me están escribiendo pues, por redes y tal, que bueno, es una de las cosas buenas de las redes sociales, es que de repente te pueden contactar lectoras y gente que no conoces para decirte que me están diciendo que les está sanando mucho el libro, que les está acompañando, que les está aclarando, que les está consolando y que les está serenando. Entonces, yo, vamos, es lo mejor que me podían decir. Y muchas gracias a tu editora, ¿no? Por lanzarte y achucharte para que siguieras con el libro. Sí, libro fundamental, Las hijas horribles, de Blanca La Casa Carralón, publicado por Libros del Cao. Gracias, Blanca. Muchas gracias a ti, de verdad, un placer Hasta estar contigo. Próxima. El tren en el que vienes. El gesto más radical. Agora Sol Radio. el que vienes, Aylor? A las 6. Lula. ¿Mm? ¿Y si te pidiera que no fueras? De todas formas, iría. ¡Escucha! ¿Y si te ordenara que no fueras? Mamá, si intentas volver a entrometerte entre Sailor y yo, te arrancaré tus jodidos brazos de raíz. Y terminamos este capítulo del Gesto Más Radical escuchando esta conversación de corazón salvaje entre madre e hija. Escribe nuestra invitada que las ramificaciones del miedo son siempre innumerables y en ocasiones irrastreables. Este caso no va a ser la excepción, e igual que la culpa funciona casi a modo de espejo, el miedo también se constituye de manera semejante. Así, muchas de las hijas entrevistadas recuerdan haber crecido enredadas en una sobreprotectora maraña de precauciones, recomendaciones, advertencias y alertas. Peligros al acecho que en la era adulta siguen ahí, bien anclados, incorporados a nuestro ideario y funcionando a veces como fatales profecías autocumplidas. Ha sido un placer contar en este capítulo con Blanca La Casa Carralón, que ha venido a presentarnos Las Hijas Horribles, editado por Libros del Cao. Nos escuchamos en próximos capítulos del Gesto Más Radical aquí en Agora Sol Radio y en el 88.5 FM de Radio Almaina, Granada. Hasta la próxima.